Nos venimos ya con todo lo que es este contacto que tenemos nosotros siempre con Jorge López Sabe, ¿no? Cuando hay temas en Europa en los que necesitamos una versión directa, confiable. Y hoy tiene que ver con Francia, concretamente. Buen día, Jorge. Buen día para Ángeles, para la audiencia, un orgullo poder opinar y hablar en la 36. Con Francia y con el Mercosur, que nos afecta a Uruguay Tenés directamente, razón. ¿no? Es decir, sí, ayer hubo unas movilizaciones espectaculares en cuanto a cantidad digamos, y estéticas de los agricultores y ganaderos, sobre todo agricultores franceses, coparon las autopistas que rodean París, pudieron incrustar más de 1.000 tractores en el centro de París, con lo que eso supone de absoluto caos circulatorio, ya de por sí cargada la periferia parisina. Imagínate lo que supuso, ¿no? Hay un descontento, Barajas, espectacular en la agricultura francesa. Recordemos que la agricultura francesa es todavía de las agriculturas fuertes europeas, porque más que bien la mayoría de los países de la Unión Europea han ido delegando su agricultura en pos de lo que obtienen o lo que comercializan con países del llamado tercer mundo. Yo ahora mismo estoy en este instante en la ciudad de Oxford. Y cuando vaya dentro de un rato al supermercado, digo siempre que lo que en frutas y verduras, lo que no hay nada, prácticamente nada de productos británicos, son todos traídos de fuera y de muy fuera, ¿no? Digo, fuera incluso del marco de la Unión Europea. Francia está manteniendo, digamos, la tradición agrícola. Hay miles y miles todavía de personas, digo todavía, de Sí. personas que se dedican a la agricultura, y tienen un malestar terrible con el presidente, con Macron y con el gobierno, por varias cosas. La que nos afecta más a nosotros es con los acuerdos del Mercosur. Es decir, hay un descontento enorme con las condiciones que le supone para ellos, a partir del año que viene y del siguiente, la competencia con los productos del Mercosur. Añadido esto, de que el gobierno francés declaró hace pocas semanas que a partir del año que viene va a prohibir el herbicida archiconocido llamado el glifosato, Sí. lo cual a los agricultores franceses lo pone en una cuestión que, o sea, así se manifestaban ayer. Me decían, ¿cómo que los países del Mercosur lo pueden usar y nosotros no lo vamos a poder usar? Es decir, es una competencia absolutamente desleal. Ellos van a poder tener productos, digo a ellos, el Mercosur, productos, digamos, con glifosato, y nosotros no, por lo cual ellos hacen la lectura de que se abre la puerta para la desaparición paulatina, y no tan paulatina, de la agricultura francesa, ¿no? Claro, Jorge, esta lucha de los agricultores es como histórica, se puede decir, ¿no? Porque en distintos momentos, digo desde hace décadas, se ha visto a los agricultores salir a la calle a reclamar, de esta manera además, ¿no? Lo que vos decías hoy, 1.000 tractores en una calle de una ciudad, sin duda tienen que generar consecuencias que no hay quien pueda desconocer. Claro, es la tradición de lucha del pueblo francés en general, que lo estamos viendo incluso Sí. con los chalecos amarillos, que han dejado de ser de tapa de diario, pero siguen todos los sábados manifestándose, incluso en cosas muy lindas que digo que no se comentan, y digo a colación, como solidarizándose con el pueblo boliviano, o con el pueblo chileno, o con el pueblo colombiano, siempre bien ubicados desde el punto de vista de la geopolítica solidaria internacional. Los agricultores franceses tienen una larguísima, yo creo que se pierde en el confín de Sí. los tiempos, larguísima tradición de lucha, de reivindicación, y es un peso pesado en la economía y en la reivindicación. Ayer la prensa, incluso de derecha francesa, decía que Macron decía en un chiste que se metió debajo de la cama porque para no escuchar a los agricultores, que igual no son millones, pero tienen un peso específico en la economía francesa, y dictaminan mucho también el resultado de las elecciones, ¿no? Es decir, eso también está porque Ah, por, por el tema de cómo es el sistema electoral, mucha campiña, mucha parte de terreno configuran parte de escoros de ciudad donde se eligen diputados que tienen que estar muy atentos estos días a las reivindicaciones. Quiero decir con esto que el acuerdo con el Mercosur, que es en Uruguay, como en Argentina, el gobierno de Macri lo vendió como ya estamos salvados y ahora sí nuestros productos van a poder entrar en la Unión Europea, lo que significa eso casi que te toca la lotería. Tenemos que saber a esta hora de la mañana que está muy cuestionado de que la agricultura francesa y en menor medida la alemana, en su contagio que tiene por las zonas de la Alsacia, por ahí, con Francia, están en pie de guerra para que esos acuerdos en el terreno de la agricultura no se produzcan. Ellos tienen un argumento muy, muy de peso, que es que los controles fitosanitarios que ellos son sometidos con sus productos agrícolas no son los mismos que se producen en el Mercosur, y para sorpresa de ellos mismos no van a ser controlados de la misma manera. O sea que hay, para los agricultores franceses y alemanes, hay un tema de injusticia con respecto a productos del Mercosur, no sé si me explico. Sí. Sale Mujica en la jornada de ayer también a, de alguna manera, reforzar esta idea que estás manejando, Jorge, un abrazo desde acá, diciendo que tiene desconfianza de que se concrete el acuerdo Mercosur-Unión Europea, dice él, por la situación que vive Europa. Yo creo que es por ambos lugares, ¿no? Lo que vive Europa, lo que vive Sudamérica también. Sí, tenés razón, y en la presentación María Ángeles acusó de decir cómo están las cosas de mal, y realmente en todos lados empezamos a entender después de 25 años de que iba toda la globalización. Ayer recibía yo desde Madrid un conjunto de fotos de gente durmiendo en las calles, que era impresionante, parecían las calles de cualquier ciudad latinoamericana o africana, es decir, con el agravante obvio del frío, ¿no?, que en estos momentos en el invierno europeo. Pero caminás por Londres o por Oxford, que son las ciudades que yo, digamos, frecuento más, y es exactamente igual, digo, es decir, hay un problema de pobreza extremo, es decir, hay un sector de la población, y da igual que estemos hablando del país que estemos hablando, que sea en los márgenes y en los índices de la macro y microeconomía se ha desplomado. Entonces, ayer de tarde leía yo en un magazine de acá de Oxford que una de las tareas de la intendencia de acá de Oxford, que es, digamos, laborista, green, ecologista, era cómo socorrer a los cientos de personas que con una temperatura de 0 grados están durmiendo en las calles, ¿no? Que sí, que hay muchos que son inmigrantes, que tal, pero eso es igual. Yo no quiero entrar como en la ultraderecha a catalogar si son inmigrantes o no, son personas, punto. Y cómo la pobreza está pegando de un modo crudo. Yo hace tiempo que estoy viniendo acá por distintas razones, y en los últimos 2 años, estamos hablando un poco de la cúspide del capitalismo, ¿no?, de Inglaterra, sí. Hay un desplome, es decir, una afectación de la pobreza espectacular. Esa es la realidad. Eso genera un ambiente político, social, de los sectores más reaccionarios que intentan envolver el pasado. Es decir, el clima es convulso, no revolucionario, lamentablemente, exacto, pero sí convulso, de no saber muy bien para dónde tirar, de gente que a la hora de votar está muy confundida, si sabe, bueno, porque tiene un desencanto atroz con unos, con otros, y bueno, eso yo creo que sirve para Inglaterra, pero si la crónica la estuviera haciendo desde Alemania o desde Finlandia, estaría casi hablando desde los mismos parámetros. Jorge, te mandamos un fuerte abrazo, obviamente que vamos a seguir con esto, te pedimos que nos envíes toda la información que te parezca relevante, que se difunda por acá, el abrazo y el agradecimiento de vuelta. No, al contrario, es un gusto charlar con amigos, un beso grande y los quiero mucho. Chao, igualmente.